Oye, hermano, fíjate en esa nena, porque tiene corazón de piedra. Su cara es bonita, su cuerpo es hermoso, sus ojos son color cielo, pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Todos la miran cuando está solita, le declaran su amor, pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Corazón de piedra, corazón de piedra, pero no saben que por dentro tiene corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón de piedra, pero no saben que por dentro tiene corazón de piedra. Pero no saben que por dentro tiene corazón de piedra. Y con esta linda canción lo vamos para el norte, el oriente peruano. Parece una diosa porque es muy hermosa, de rostro angelical, pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. La miran cuando está solita, le declaran su amor, pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Pero no saben que por dentro tiene malos sentimientos. Corazón de piedra, corazón de piedra,